わあ。 Hola. Ya estamos aquí. Ya hemos vuelto. Esto... Qué bien. Estamos píldoras para el apocalipsis, ¿eh? La verdad es que llevamos un tiempo en que vamos haciendo las estaciadas porque no podemos, sí. No paramos de hacer cosas, ¿eh? Pero bueno, oye, seguimos con las píldoras. Seguimos. Esta ya es la número 26, si no me equivoco. Yo ya he perdido la cuenta, pero sí, acepto 26 como número. Me parece bonito. Uh-huh. Bueno, pues la verdad que, bueno, pues ya sabéis, por otro lado, la que está al otro lado, ya sabéis que es Mary, yo Charlie, uh-huh. Así que, bueno, pues nada, vamos a intentar recomendaros películas y música para que escuchéis. Sí, así para que sigamos pasando la cuarentena, lo que queda de ella, que no sabemos muy bien, pero para que sigamos teniendo uh-huh. material, ¿no? Que yo creo que nos entretiene mucho y, vamos, nos estamos haciendo expertos en un montón de series y de pelis, porque vamos, tenemos tiempo sí, para verlos. Sí, la verdad es que sí, estamos además volviendo a ver y remirar sí. y diferentes películas de pues que teníamos ya hace tiempo, como es mi caso, además, uh-huh. ¿eh? Hoy además, Charlie, traes una que yo no he visto, pero me has dejado con muchísimas, muchísimas ganas de verla. Sí. Tengo que decir que además esta película, pues no sé, no tengo muy claro que esté por internet, o sea, es muy difícil de conseguirla. Es una, bueno, no es que sea muy difícil de conseguirla. Es que es una película del año 97 uh-huh. y bueno, pues quizá a lo mejor no es de las películas más conocidas a nivel de cine español y es más difícil, pero bueno, aunque ahora mismo no la puedan conseguir, sí vamos a recomendar que cuando termine el confinamiento la, uh-huh. la consigan, se hagan con ella y que puedan verla. Yo creo que a nivel de conseguirla... En VHS, madre mía. Hemos viajado en el tiempo. Sí. Bueno, yo tengo que decir que la tengo en DVD y la tengo en VHS. O sea que soy muy friki, por eso he dicho lo de VHS. Yo tengo una colección de películas en VHS también enorme. Lo malo es que ya no tengo vídeo para verlas. Eso es lo malo. Yo tengo vídeo, pero tengo que reconocer que bueno, no, ya no utilizo el vídeo. Tengo un aparato de DVD y cinta de VHS que viene todo en el mismo y la verdad es que está de puta madre, pero tengo que reconocer que ya casi no las utilizo. Sí. De todos modos, es que a ver, lo de los vídeos, al fin, yo me acuerdo el reproductor de vídeo que tenía iba fatal siempre. Todas las películas se quedaban pilladas o te ibas al videoclub y cogías una y no se veía porque estaba ahí como medio estropeada. ¿No te pasaba a ti mucho con los vídeos? Eran un soporte poco fiable. A la hora de coger los vídeos y alquilarlos, sí que pasaba. Con las cintas grabadas, ¿no? Que grabábamos en la tele las películas que nos gustaban para tener copias, fíjate, y quitábamos los anuncios. Sí, Yo tengo todavía tengo las cintas grabadas de VHS de esa época, ¿eh? O sea, todavía tengo esas cintas, Yo ¿eh? también, yo tengo Madre unas mía, vamos. cintas de las Olimpiadas, creo que eran las del 96, tengo ahí la parte, no sé por qué me he acordado, pero tengo todos los vídeos con la parte de gimnasia rítmica que la grababa yo, les quitaba anuncios de todo, me encantaba. Qué bonito, Es oye, que, estamos pensando, oye, la gente estará recuerdos. diciendo, es que viejunos, me La cago gente en la estará leche, ¿eh? diciendo, me importa una mierda todo esto, pero bueno, como siempre Sí. nosotros, pues os lo contamos. Ya está, luego ya si nos gusta, pues eso es otro cantar, o sea, Eso ya es cosa nos da. vuestra. Esa es cosa vuestra, si nos gusta, es vuestro problema, ¿no? Vamos a decirlo así, de esa manera, con cariño, pero bueno, No, ya sabéis que nos gusta, pues. somos como, nos gusta contar batallitas, ¿verdad? Somos así, nos tienen que Sí, querer. somos abuelito Mataquitas. Bueno, Ay, pues nada, bueno. empezamos entonces, ¿te parece? Venga, vámonos, vamos a viajar otra vez a los 90, ¿no? Con tu película. Vale, yo la película que he escogido es una película del año 97 y que además fue premiada en el Festival de Sitges de ese mismo año, que ya sabéis, o la gente que no lo conozca, el Festival de Sitges, desde luego, es un festival muy, muy, muy conocido en torno al cine fantástico y de terror. La película, estamos hablando de una película española que se llama Memorias del Ángel Caído, que, bueno, la verdad es que es una película, ¿cómo diríamos? Una película de terror más bien psicológico, en torno a, pues eso, a la figura del demonio, Satanás, y luego también, pues nos encontramos reflexiones sobre sectas, sobre asesinatos, bueno, re reflexiones sobre sectas, sí, pero asesinatos también hay de por medio. Hay, pues bueno, la verdad es que hay muchísimas cosas en esta película que tiene miga. Es un terror psicológico y para que se hagan la idea la gente más o menos de la trama es, de repente, en una iglesia de Madrid están sucediendo sucesos extraños, ¿no? Entre ellos, de repente, mientras está dando la mesa, el ventanal de la iglesia, lo que es el ábside, que es esa parte central de la iglesia que está Sí. enfrente del... Debajo, no, encima del altar, de repente sale una luz súper brillante, como si fuera un milagro, ¿no? Y a partir de ahí suceden una serie de sucesos más extraños, ¿no? Hay una serie de muertes de gente que está en la iglesia y que está comulgando y que entran en una especie de catalepsia que les lleva a la muerte. Y bueno, la verdad es que es muy, muy, muy, muy interesante, ¿no? Hay también diferentes muertes, ángeles de piedra que se caen y, bueno, no voy a decir No a quién destripes. matan, pero bueno, la cuestión es que es una película policíaca de terror psicológico que es muy, muy potente en torno a la figura del diablo. No hay, para que se haga la idea a la gente, no hay evidentemente ni sangre, ni monstruos, ni nada Sí. Pasa terrorífico, ¿no? muchas No, no veces van a eso ver. en el cine de terror español, que yo creo que está muy denostado. Yo creo que el cine de terror español a mí me gusta mucho y además no se vale de tantos efectos, ¿no? No es tan efectista como a lo mejor el americano, que por eso impacta más y por eso quizá tiene más fans. Pero a mí me parece que crea esos ambientes malsanos, es todo muy oscurete, ¿no? A mí me gusta mucho. Sí, bueno, tenemos que decir que no lo he dicho, escrita, la película está escrita y dirigida por Fernando Cámara y David Alonso, y como decimos, en su momento además estuvo nominado al Goya como mejor director Nobel en el año 1997. Ha pasado ya bastante tiempo. Como digo, película muy de terror psicológico, no es efectista a nivel de sangre, y te acuerdas que estábamos comentándolo antes de que los actores de nuestro cine español más clásico, ¿eh? Que tiene un reparto que son veteranos la mayoría, además yo creo que es un reparto buenísimo, ¿no? Mira, tenemos a José Luis López Vázquez, tenemos a Emilio Gutiérrez Cava, También. tenemos a Asunción Balaguer, tenemos a Tristán Ulloa, tenemos a Héctor Alterio Eterio. y Héctor Alterio, Santiago Ramos, y luego también hay una colaboración especial de Juan Juan Echanove. Echanove. O sea que estamos hablando de que la gente no se eche para atrás por los actores, ¿no? Porque a lo mejor empezarán a pensar, buf, esto va a ser una Sí, pañolada con de mucho cuidado. adolescentes, ¿no? Con estos Sí, no. adolescentes a veces No, que... no, No, no, no. esta tiene No, muy no, no. buen Esta es reparto. una película de terror psicológico en torno a la figura, en torno al mal, a la figura de Satanás. Estamos hablando de también de, como he dicho, reflexión sobre sectas, sobre el cristianismo, sobre la iglesia. Y bueno, también está todo ahí metido en una trama de de una serie de asesinatos, una serie de muertes que ocurren. Y bueno, es muy, muy, muy interesante, ¿eh? Dicen, corrígeme si me equivoco, Charlie, porque como yo no la he visto, pero por lo que leo, dicen que el ambiente recuerda un poquito, de aquella manera, a la película del Exorcista y que también tiene como un poquito de retazos de Luis Buñuel, ¿no? Que puede parecer un poquito ese estilo. Sí, la verdad que estamos hablando de, o sea, se acierta de lleno, ¿eh? O sea, sí que tiene mucho toque, como tú dices, también imágenes y fotografía y muy ambientes en torno al exorcista y sobre todo a Luis Buñuel, ¿sabes? Esas imágenes que te entran por la vista y son súper crudas, ¿no? Tiene un aspecto como también muy, muy decadente, ¿no? No sé explicarlo, Sí, pero yo creo que la gente en cuanto vea la película lo van a... lo va a entender. Le va a entender. Fíjate, haciendo un poco una comparación, quizás, aunque no, evidentemente no llega a tanto nivel, a mí me gusta mucho una película que se llama El nombre de la rosa. Sí, la adaptación de Umberto Eco, que por cierto han sacado una serie ahora. Ah, no lo sabía, Sí, no lo han sacado sabía. una Pues bueno, serie. Sí. pues para que se hagan una idea, puede ser ese ambiente, esa fotografía, esa forma de película, de luz, de todo, Sí. ese ambiente es muy parecido o engancha con El nombre de la rosa, ¿eh? Y de hecho yo el otro día me vi las dos películas seguidas, ¿Ah, además. sí? Vaya. Sí, Y sí. encontraste paralelismos. Pues te recomiendo, yo no Sí, la he sí, visto, pero sí. te recomiendo que busques la serie porque la van a echar en televisión y no sé en qué canal, pero vamos, yo, si no la han estrenado ya, debe quedar poquito. Un día tenemos que hablar del nombre de la rosa, ese Sí, también. a mí me encanta, a mí me gustó muchísimo. Y esa película me gusta mucho. O sea que, ya digo, ese terror psicológico, ¿no? Que no hay sangre, no hay muertes. No, o sea, hay muertes, evidentemente, pero no hay nada como muy efectista, Sí, ¿eh? que no se Pero recrean, les ¿no? va. Que no te va a salir una niña japonesa de un pozo ni nada de No, eso, ¿no? no, no, no, no te va a salir nada de este tipo. Pero yo creo que te deja un mal sabor de boca, un cuerpo así, como una angustia que a mí Sí. personalmente a mí me mola, ¿eh? Yo, a mí me recuerda mucho lo que me cuentas a las películas. Yo creo que en Sombras de Mediodía hablábamos mucho de esto, de cómo el cine de terror de los 70 tenía como esa, daba la sensación de que jamás iba a salir nada bien, ¿no? Esa sensación angustiosa desde que empiezas a ver la película, incluso esos colores y esa luz escasa, ¿no? Que luego llegan los 80 y todo cambia. Pero a mí me gusta mucho ese terror de los 70. A mí los 70 me encantan en cuanto a cine, en cuanto a música, y creo que son un referente. Exactamente, exactamente. Esa angustia, ¿no? Esa sensación de angustia que tienes, Sí. que la notas, que no estás viendo muertos, no estás viendo, o sea, desde luego no se ve ni una gota de sangre, ¿eh? O sea, Sí. no se ve ni una gota de Que sangre, desde el ¿eh? Ni principio una de la gota de peli ya sangre. sabes que va a salir todo fatal. Yo las llamaba películas de domingo, porque era como la sensación que yo tenía los domingos cuando era pequeña de horror, del lunes vuelta al cole, y yo a las películas que eran así, tipo El Exorcista, La Profecía, las llamaba películas de domingo, porque era como sabías que el final estaba ahí y que todo iba a Sí, acabar esta es mal. una película, exactamente, esta es una película y además está rodada en una iglesia cerca de la zona del tribunal donde y de Alonso Martínez, ¿eh? No me acuerdo ahora la iglesia donde es, porque tampoco la nombran y no me acuerdo ahora el nombre de la iglesia, ¿eh? Pero la verdad es que está cerca de la calle Que Barquillo, la la digo que es donde yo, están. la iglesia de San Marcos, de Exactamente, Ventura pues Rodríguez. ahí. Pues en esa iglesia, que yo la conozco también porque yo vivo en esa zona y es una iglesia que también impacta solamente verla desde fuera, ¿eh? ¿No? Ese ambiente, ¿no? A mí me gusta muchísimo lo que son iglesias, catedrales y todo este Sí. tipo de historias por la imagen y la fuerza que tienen y esta iglesia impresiona, ¿eh? Impresiona. Y en cuanto a la música, Charlie, ¿tenemos algo de banda sonora que podamos destacar o algo más de que podamos No, destacar? no No. tiene una banda sonora a nivel de grupos musicales como otras películas, ¿vale? Me estaba imaginando algo tipo Pero El Día de la Bestia o algo así. no, no, no, no, No. no, no, no lo tiene, pero bueno, tenemos que decir que la música, pues como siempre, aunque no estamos hablando de grupos de rock y tal, tiene también una sensación también angustiosa y pega a más no poder, ¿eh? O sea, yo creo que aunque en principio pasa como inadvertida, es cuando vas viendo este tipo de películas que te das cuenta de que todo forma una pieza Sí. y encajan a las mil maravillas. Oye, pues me dejas con muchísimas ganas de verla, ¿eh? Charlie, me la tienes, en cuanto podamos vernos, me la tienes que prestar. Yo sí, yo te la voy a prestar, es una película que yo voy a recomendar a la gente y bueno, yo creo que está difícil de pillar en internet, ¿eh? Pero bueno, que Sí. la busquen, que la busquen. Por lo menos el tráiler sí que está, ¿eh? Sí, el tráiler vamos a escucharlo ahora, si te parece, y así le dejamos a la gente con un poquito más de ganas de verla, de pasar un poco de miedo Vale. psicológico. Exactamente, y luego nos ponemos a poner musiquita. Venga, dale al Venga. play. Hay una confirmación oficial de 16 muertos que en estos momentos están siendo examinados en el Instituto Anatómico Forense. Desde luego el que haya hecho esto no tiene perdón de Dios. Había que obligarles a ir una hora a comulgar para que le pueda pasar qué sé yo qué. Pero ni aquí ni en ninguna iglesia, ¿eh? Si este lugar era ayer conocido por los rumores de un supuesto milagro, hoy, por el contrario, ha protagonizado una de las crónicas más negras de la reciente historia de la Iglesia. Si ya sabemos quién ha sido el autor de lo ocurrido, la policía lo está buscando. Autor de una parte, amigo mío, solo de una parte. Es evidente que aquí se han dado dos fenómenos de carácter distinto. Por un lado tenemos la luz que inundó este lugar junto con la congelación de los líquidos. Ese es el fenómeno que a mí me interesa. Y por otro lado tenemos a todos esos pobres comulgantes muertos. Pero eso tiene una base totalmente física. Alguien los envenenó. La policía se encargará de solucionarlo a su trabajo, ¿no? Oye, Jorge, ¿y si a medir ahora te da que hay una fuerza o lo que sea en la iglesia? Pues entonces todos a correr y marica al último. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Pues ya está. Pues Bueno, pues oye, venga, dime. vamos con la parte musical. Ahí estaba sonando el tráiler de Memorias del Ángel Caído del año Ajá. 1997 y que se la recomendamos a la gente. Y bueno, venga, continuamos con la siguiente, la parte musical. Pues Dime qué has elegido tú. nos vamos a ir del terror psicológico al rock psicodélico. Y esta vez Toma mezclado un ya. poquito con flamenquito, con fandango. Voy a hablaros de una canción de, bueno, uno de mis grupos favoritos del mundo, que son los Doors, que tú ya lo sabes. Sí. Tienen muchos temas muy reseñables, pero a mí me gustaría hoy elegir una canción que se llama Spanish Caravan. Es un tema incluido en el álbum Waiting for the Sun, publicado en 1968. Y bueno, a mí me parece una pieza maravillosa porque mezcla, aparte de la guitarra acústica de Robbie Krieger, que es, bueno, el guitarrista de los Doors, que es una maravilla. Tiene un riff al principio que viene de una canción de Isaac Albeniz, la de Asturias. Tiene como otro riff también que es parecido al de Malagueña, que es como una especie de. Yo no entiendo mucho de flamenco ni de esta música, pero es como a los antiguos fandangos malagueños, ¿no? O sea, es una canción como que empieza con una guitarra muy flamenca y de repente tiene un sentimiento brutal, brutal, brutal. Y además habla de cosas, habla de viajes, de alguien que está viajando, ¿no? Entre España entre Portugal y Andalucía. Y dicen que aunque no lo dijo nunca Jim Morrison ni los Doors, pero que se puede basar un poquito en los viajes que escribía alguien que a nosotros nos gusta mucho, que es Lord Byron. Tiene como, sí, esa parte romántica y bueno, a mí me parece una maravilla, me pone los pelos de punta y si la veis también en directo en YouTube podéis ver los directos cuando interpretan este tema, que es un momentazo en todos los conciertos. Desde luego, toda la garra que transmiten y toda esa pasión es admirable, me encanta. Se nota que me gusta, Bueno, ¿eh? fíjate, sí, ¿no? Tenemos que decir además que esta canción la versionaron y hicieron la versión también la gente de Medina Zahara. O ¿Ah, sea sí? que sí. No me Hay una digas. versión de disco de este tema hecho por Medina Zahara, además. Ah, mira, pues no lo sabía, no conocía ninguna versión aparte de la de los Doors, que al final Pues también es un conglomerado de versiones. sí. La tienes, la tienes. Spanish Caravan, no me acuerdo ahora exactamente en qué disco viene, pero bueno, la hicieron la versión, ¿eh? Joder, pues me Y la verdad parece. es que, como tú dices, y yo creo que te va a gustar porque se adapta especialmente también a esa marca y ese sonido que tenía la canción y que tiene la canción, ¿eh? Sí, claro, porque ellos es que tiene ese toque flamenco que bueno, a mí es que ese flamenco mezclado con la psicodelia me encanta. No sé si conoces un grupo que es también de la época se llamaba Smash, tipo Triana. A mí es que esas cosas me gustan mucho. En cuanto le meten ¿Cómo se guitarra. llaman? ¿Perdona? Había No un te. grupo que se llamaba Smash. Smash. Sí, claro, ¿Te suena, no? sí. Me encanta. Sí, exactamente. Fueron de los primeros grupos que se metieron a ese sonido psicodélico, sí. y son pioneros de lo que es el rock andaluz. Tras uh-huh. ellos llegaron Triana, ¿sí? Si no me equivoco, sí, fueron sí. Smash, Triana. Es que creo que uno de los miembros de Triana estaba en Smash, creo, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando, pero creo que era así. Pues ahí me pierdo yo, ¿eh? Ahí me pierdo yo. Tendríamos que mirarlo, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, sí, Smash también es uno de los grupos que a nivel de, ya no solamente de rock psicodélico y tal, sino a nivel de lo que es rock andaluz, es sí. muy de los pioneros y merece la pena, ¿eh? Tienen un tema que os lo podemos poner algún día que se llama El Garrotín, que a mí me encanta porque El Garrotín es una canción tradicional y ellos la mezclan ahí con esas guitarras y es una maravilla. Y bueno, a mí Triana en especial es una banda que me encanta, me encanta, me encanta. Triana me gusta muchísimo, ¿eh? O sea, yo de todo ese sonido del rock andaluz, sí. reconozco que aunque me gustan todas las bandas que escucho, la que realmente me llega y más me gusta es Triana. ¿Sabes que los comparan con Pink Floyd? En su momento los comparaban con Pink Floyd. Es una pasada a nivel musical, a nivel arreglos musicales y demás, ¿eh? Hombre, escuchar los discos de Triana es una maravilla, ¿eh? O sea, yo en ese sentido, menos el disco Hijos del Agobio, creo que ya tengo todo, menos ese disco. Oh, pues o sea ese disco tengo... tiene una canción que a mí me recuerda a ti, porque se llama Señor, creo que es de ese disco de Hijos del Agobio, que se llama Señor Troncoso. Sí, Señor Troncoso, esa canción está dedicada a un familiar mío, ¿verdad? ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí, sí, está dedicada a un familiar mío, pues eso, bastante lejano también, que está viviendo y que ha estado viviendo. Estuve viviendo en su momento en Andalucía, ¿eh? ¿Qué me dices? Sí. Me dejas muy bien. Yo no lo sabía hasta hace mucho tiempo y tal, pero me lo contaron, sí, me lo contaron y sí que es verdad, ¿eh? Qué pasada, yo tampoco, Charlie. O sea, yo fíjate, siempre me llamaba la atención el nombre, pero no sabía, oye, qué bien. Ese que sí, está dedicado a un tío mío y sí, exactamente, un tío mío que pues bastante lejano, pero sí, está dedicada, ¿eh? Oye, pues es un honor, Charlie, además tienes ahí tus raíces sureñas, qué bien. No, ahí está, el señor Troncoso de esa canción está ahí, ¿eh? Y es curioso, ¿eh? Es una canción que me gusta mucho además, ¿eh? Qué pasada. Pues nada, pues vamos a dejaros que si no nos enrollamos, como siempre aquí contando nuestras batallitas, aunque bueno, esta batallita, bueno, batallita, este dato era digno de contar. Luego otro día pondremos también a Triana y sí. tendremos que poner a Smash y todo esto, sí, ¿eh? Sí, sí, a mí me encanta que te guste además también ese estilo. Y hoy nada, vamos a dejaros con Spanish Caravan de los Doors, que la disfrutéis. Yo os recomiendo que cerréis los ojos y os dejéis llevar, os imaginéis, pues eso, ¿no? Por esos campos de Andalucía y... Ay, me gusta mucho. Nos viene bien ahora pues soñar un poquito. Venga, con todo eso. Pues dale al play, anda, dale al play. Venga, vámonos hasta la siguiente píldora. Take me Spanish.